bonsoir et bienvenue sur l'émission À Fleur des Pieds avec Christina sur le 96.2 pour une émission de 1h30 de la musique latine. Nous commencerons avec le groupe ECDL avec leur titre Una Foto en Blanco y Negro suivi de Los Elefantes al Olvido. Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro. Mayor, otorgaba algo más de control, por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Me confunde la gente al pasar. Pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir. Hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón es un regalo al olvido. Todo y cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí. Voy a dejarlos aquí. Mientras salgo a pasear, alguien se los llevará. Y así quizás al volver. Escondiéndome de los demás, quizás nadie me vea correr. Avec Jota de 27, El Paso del Bueno y Sincope, El Carro de la Vida. Casa Grande. Suelos negros, comida en la bodega. Chimenea con fuerte fuego, farolillos de aceite para alumbrar. En los corrales, atadas viejas, leña y huevos de gallina morenos. Bicicletas montadas por el polvo, que tristeza y cría soledad. Sillas de esparto, rodeadas de moscas curiosas, molinos sin piedra con la que aplastar el trigo. Si en un cachito se pudiera empezar, piedra sobre piedra. Si en un cachito se pudiera empezar, piedra sobre piedra. ¡No! Como flores en primavera, es angustia tan solo pena y alegría vividas en sus tiempos.

va continuer avec Soda Stereo, de Música Ligera, et le groupe sera Serrano Tuyo Siempre. Thank you. Scapé, un groupe que j'adore tout particulièrement, qui dénonce toutes les inégalités dans ce monde. Avec leur titre « Climbing et sollicitation », on va continuer avec le chanteur Jagor Balzic avec « Morena de mi corazón ». Por la tierra yo me voy, las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mariachi, mi acompañante. guardare il sol. Mariachi mi accompagna quando canto mi canzone. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal en el sabor. Ay, ay, ay, ay. On va continuer avec quelque chose de plus festif, les Gypsy Kings avec leur reprise de Hotel California, suivi de Amaral, Toda la noche en la calle. Bye.

Que tu novio es un insípido aburrido. Entonces Et on continue avec Don Omar, le titre c'est Pobre Diabla, suivi de Shakira et Alejandro Jau, Te Felicito. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Eliel, Eliel, es que pa' los bachates de diabla. Que felicito que vienes tú más. Eso no me cabe.

Bientôt l'heure de se quitter. Je vais vous dire bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bon week-end. Je vais vous présenter les deux derniers titres à écouter. C'est le groupe Zacarias Ferreira con Sueño con Amarte et suivi du couple Grupo Red con Ya no te buscaré. Besos a la semana que viene. Besos. Sí. Zona de tiro, era para Martínez, corta o Porto, bola fora. Arremesso à direita para Darmian. Darmian vai fazer o arremesso manual. Dá a bola já aqui na área para Martínez. Lautaro Martínez, a devolução para Darmian. Vai para a linha de fundo, vai cruzar, já cruzou o largo. Atenção, pontapé! contra a muralha, ainda o Inter a insistir, o árbitro manda seguir, posse bola já para o Porto, para Galeno, e vai Galeno, vai meter a quinta velocidade, vai para ali fora, ninguém o apanha, entra no meio campo contrário, rasga o passe lá para a frente, bem jogado, a bola para Pepe, empurrado, o árbitro manda seguir também, não considera falta, pareceu um empurrão no levezinho do Porto, a bola para fora, vai pertencer à equipa italiana. Claro que foi falta, na minha opinião, de Bastoni sobre o Pepe nas costas, não de não foi carregador. Lançamento já para Martínez. Martínez dá para Darmian, já a fazerem aqui uma boa parceria. Roda Darmian, mete a bola já para trás, para o espaço do Skriniar. O Slovaco mete a bola para Onana, roda tudo para o lado contrário. Vai a bola já para o Di Marco. Di Marco levanta a bola. Foi ele que há pouco tentou o remate. A bola para a zona central. Aí vem Dzeko. O Bosnia meter a bola para a direita, bem jogado para Darmian. Pode avançar do relvado. Vai olhando em redor. Rasga o passe para a lateral da área. Atenção, bola para Edin Dzeko. Vai olhar para a área. Ponta pé na esfera, fica a reclamar a bola do Futebol Clube do Porto e do Uribe. Aí está Mateus Uribe para um lado, para o outro, pede ajuda, dá a bola para Zaidu, despacha de primeira, bola para a frente, não chega a equipa do Porto à bola e por isso vai voltar à posse dos Nerazzurri. Aí está a jogar a equipa italiana, a equipa de Simone Inzaghi, ele que é amigo de Sérgio Conceição, partilharam o mesmo baleário ao serviço de Lazio, sendo que Conceição também teve aqui duas temporadas ao serviço do Inter e os adeptos gostam muito de Conceição. A bola para a direita para Darmian. A Darmian vai meter a bola para Dzeko, deixou escorrer a bola para a zona central, vai num ping-pong, a bola para Otávio, a bola para a frente, tenta chegar o Taremi à falta, e falta dura na discussão de bola sobre Francesco Acerbi. É pontapé livre para a formação de Milão. Está a tentar recuperar Acerbi, ele que esta temporada novidade na equipa do Inter.